A mi barrio un buen día le quise hacer. Qué lindo. Como me mudé hace poco, no supe bien qué poner. Pensé que antes de cantarle lo tenía que conocer. Por eso el fin de semana fuiste a recorrer el barrio. Lo busqué en el Google Earth. Googleé rastreando mi casa y en el medio la pude ver. Del límite de tres barrios, te juro, es de no creer. Increíble. No puedo ligar tampoco, me dije, no puede ser. No sé si es Paso Molino. Bueno, ya estamos a 20 minutos de las 11 de la mañana con el sol que se abrió camino finalmente en esta jornada. Y recibiendo a alguien que mencionábamos en el diálogo con Nacho Alonso de La Mojigata, Alejandro Lloritz Topo, que está a cargo del trabajo allá en las cabañas, en el camping de la Casa del Cura y en la coordinación también de la actividad en el Parador Sur y en la excursión del próximo sábado 27, ahí asomándonos a Semana de Turismo. Alejandro Topo, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles, a Vicente Lima en los controles y a toda la audiencia de Mañanas de Radio. Bueno, preparando una actividad de original, de tono distinta, podría decirse, para el parador en la previa de turismo, Topo, ¿no? Sí. Estamos preparando esta actividad con mucho gusto. Hemos conformado un equipo de trabajo para lo que ha sido esta temporada, dando continuidad al trabajo que ya se viene haciendo hace más de una década allí, en un año muy especial, que justamente por eso requería muchos cuidados y atender algunos aspectos de manera más puntualizada, y la verdad que estamos muy satisfechos con nosotros por el trabajo realizado y sobre todo porque hemos tenido una muy buena asistencia de la familia trabajadora allí en el complejo de turismo social de Amul, y han podido disfrutar todos. Obviamente en el marco de esta pandemia con restricciones, ustedes están acostumbrados desde la radio a promover este tipo de excursiones para ir a pasar el día, para disfrutar de las comidas que se elaboran en el parador y de algún espectáculo allí en el escenario de Aníbal Sampaio, que está frente al Parador Sur y a espaldas de la playa, allí mismo, del Río de la Plata, muy cerquita de la desembocadura del Arroyo Mauricio, y qué bueno que en este último periodo no se habían podido realizar empresas de ese tipo, evidentemente por las restricciones que estaban rigiendo a nivel nacional, que es como se ha manejado todo en esta pandemia. Desde marzo del año pasado se ha trabajado enmarcándose en las disposiciones de alcance nacional, las que nos tocan en la actividad que nosotros desarrollamos. Nos parecía que ahora que se puede viajar, que se puede, respetando aforos, estar allí un conjunto de gente en el parador, que además para quienes no conocen es un terreno muy amplio junto a la playa, o sea, imagínense que el espacio allí es no ilimitado, pero es muy grande, cosa de garantizar la seguridad de todos. Nos parecía que era una muy linda oportunidad, fuera además de la mayor concurrencia que pueda haber, que es en el último fin de semana de la Semana de Turismo, donde se suman los días feriados y demás, y hay mayor concurrencia. Entonces, bueno, un fin de semana antes, tener esta posibilidad de encontrarnos con todos los compañeros, con la audiencia de la 36, con gente que quiere ir a conocer y con quienes han sido regularmente asiduos participantes de este tipo de actividades, Para dar un cierre a lo que ha sido este trabajo, por lo menos de temporada, porque va a claro. todo el año, pero tener esta oportunidad de encontrarnos con un menú bien típico, ¿no? Con a las brasas, pulpón, asado y pollo, con ensalada rusa, con el típico pan casero que se elabora allí en el parador, con un vaso de vino o de refresco, con un postre, con helado, y bueno, y toda la carta además, aparte que tiene el parador Suri, y ofrecer espectáculos, como ha sido característica siempre, en esta oportunidad, con esta apuesta para algo un poco distinto, también atendiendo un poco, por un lado, la realidad nacional del arte y la cultura, que no vamos a resolver todos nosotros, pero sí poder acercarle a la gente que capaz que no pudo ver espectáculo con protagonistas de carnaval durante todo el verano, algo que mucha gente gusta de disfrutar. Esta es una muy buena oportunidad, todo incluido allí en el en la oferta que tiene esta excursión, que se está promoviendo desde allí, desde la radio, un espectáculo además cumpliendo con todas las normativas, pero con una extensión para no quedarse con las ganas, realmente poder disfrutarlo. Estamos trabajando también en todo el tema de que sea del mayor modo disfrutable para todos, por ejemplo, en la equipación para la amplificación, porque hasta ahora siempre los espectáculos que ofrecíamos en las excursiones eran con mucho menos despliegue. Claro. Y bueno, en estos tiempos que realmente ha sido una temporada difícil para todo el mundo, porque nuestro trabajo, que además se nutre de ida y vuelta con la familia trabajadora, evidentemente es un año muy difícil para todos en lo económico y también para nosotros, pero decidimos hacer esta apuesta, no achicar, no reducir, porque así lo ha anunciado el presidente en la conferencia hace un día, que la gente en el plano de turismo, digamos, con toda la responsabilidad que conlleva a los que ofrecen los servicios y a los que hacen uso de ellos, nosotros ya tenemos probado nuestro acatamiento y estar a la altura de lo que las circunstancias exigen, y sin duda que la audiencia de la 36 también, así que con los cuidados que hay que tener, vamos a desarrollar una actividad que va a ser realmente disfrutable para todos, además saliendo desde la mañana, llegando hacia la mañana, pudiendo disfrutar de la playa, de la zona de bosque, como han dicho allí, la clásica recolección de Marcela en estos sí. tiempos. Sí, actividad. El otro día decíamos, Topo, que una vez que uno llega al lugar, vos tenés varias opciones y todo el mundo es libre de buscar por donde más le guste. Si se quiere quedar allí, como hemos visto muchas veces, gente que se queda sentados a una mesa, unos conversando, otros jugando las cartas, lo que sea, otros salir a caminar, ir para el lado de la costa mismo, para bajar a la playa, digamos, otros no, otros van por adentro, ir a conocer las distintas opciones que hay allí en Quillú, ir a ver dónde están las cabañas. Bueno, hay mucho para hacer ahí, y me parece que el hecho de que lo que juega es el aire libre ayuda también en esto de lo de la pandemia y todo, que vos decías, ya está probado, ¿no? Los cuidados allí se han respetado siempre, no ha habido ningún problema, y también, como vos decías, apostamos a una audiencia y a gente que va a ir a la excursión, que tiene control, sabe cuidarse, y sabe moverse en situaciones complejas como esta, así que apostamos a lo mejor siempre, ¿no? A lo mejor de la conciencia de quienes nos escuchan y de quienes participan en nuestras actividades. Sí, y también, Ángeles, por supuesto que sí, y también a que los amigos de todo este trabajo solidario que desarrolla la MULPA allí en Quillú, que justamente se hagan socios de nosotros con esta apuesta, sí. Porque realmente para nosotros es una apuesta. Tenemos que cumplir con muchos requerimientos. Vos decís socios en el sentido de que nos ayuden a sacarla adelante. Y en este, claro, en ahí este va. Caso, estábamos previendo todo lo necesario para que no es para nosotros, es para el disfrute de quienes asistan, ¿no? Claro. Pero además, sabemos que, por ejemplo, lo que hablábamos desde el día de ayer, rigen nuevas disposiciones que nos hacen tener que cumplir con más cosas, y para ser viable esto, precisamos también del apoyo y la participación de todos, que confíen. Exacto. En nuestro trabajo, que confíen en por ejemplo, como escuchaban a Nacho, con un espectáculo muy trabajado y con mucha intención de que la gente lo disfrute, que apuesten por nosotros, que vengan a pasar ese sábado allí, para que también podamos hacerlo sostenible. Les queremos contar que, como todos, estamos ahora nuevamente en contacto con las autoridades de Contralor y de habilitación de las distintas cosas. Estamos en permanente contacto y hemos tenido que retomarlo ahora por el nuevo contexto, pero estamos previendo además otra sorpresa. Nosotros estamos apostando a que sea algo disfrutable para la gente, entonces seguramente vamos a contar con otro espectáculo más, algo tan poco a lo que estaban acostumbrados los quienes frecuentaban las excursiones que organizamos. Vamos un grupo de música que entendemos que es acertado también para estirar, porque lo hablamos con Adriana la otra tarde, el viernes de tarde al aire, se anuncia, y lo estamos viendo, un veranillo que se extiende hasta todo el mes de abril, es lo que anuncian. Hay que aprovecharlo. Química del clima. Y entonces, bueno, estamos apostando a un espectáculo musical muy asociado con la playa, ¿no? Con la música del reggae. Vamos a tener también un espectáculo allí. Estamos viendo cómo instrumentarlo por los tiempos de la excursión, que recuerden que salimos a las 9 de la mañana desde 18 de julio y Ejido, para llegar una horita y poco allí, ya aprovechar la mañana en el parador y en el balneario, que como tú decías, cada uno después puede, los horarios están marcados para la ida, para el regreso, que es al atardecer, y el horario del almuerzo. Bueno, los espectáculos transcurrirán y cada uno es libre de aprovechar la excursión de la mejor manera. El asunto es asegurarse desde ya un lugar. Hay que venir, por lo mismo que vos decías, primero para asegurarse que está... No sé si escuchaste el otro día que vino una oyente a comprar pasaje, compró para ella y para tres amigas. Ah, mirá. Porque había ido el día anterior, se había reunido con sus amigas, no sé, si era un cumpleaños o algo así, y les comentó, porque ella ya fue alguna vez y dice que le encanta ir, le comentó a las amigas y las amigas también se anotaron. Entonces, también es una opción para eso, ¿no? Para encontrarse, para ir con otros. Vos podés invitar, podés avisar y podés ir con otros, que pueden ser de tu familia, tus compañeros de trabajo, de mil cosas, mil actividades en las que uno está, ir allá y tener la posibilidad de disfrutar. Sí, ayudarnos también a que más gente se entere de que está esta actividad, capaz que quienes no integran la audiencia de la 36. Exacto. Pero así, invitar, comentar, no limitarnos a disfrutarlo en exclusiva los que escuchamos asiduamente la 36, sino permitir de que esta opción, que con todos los cuidados y una preciosa opción en un lugar que es fantástico, de lindo, con espectáculos que van a ser de primer nivel, con una opción gastronómica que está probada y recontra probada, de elaboración casera, que vamos además a tener compañeros que van a venir exclusivamente a reforzar esa tarea. Entonces, que nos ayuden en la difusión, que inviten más gente para participar, que todo lo demás nos encargamos nosotros. Estamos trabajando a diario para que sea una jornada espléndida. Lo que depende de los oyentes en este caso es estar para disfrutarlo, ¿no? Ahí va, ahí va. Bueno, es el otro fin de semana, o sea que faltan poquitos días ya. Sí, estamos a 10 días. Exactamente, a 10 días. Antes de ese día, por supuesto, vamos a conversar de nuevo, Topo, pero a los oyentes que aprovechen, hoy es jueves, entre hoy y mañana, si pudieran ya asegurarse el lugar, estaría muy bueno, que además a nosotros nos permite también poder organizar mejor. Bueno, te dejamos tranquilo. Bueno, bueno. Es un decirlo, tranquilo es un decir. Vamos a estar ajustando todos los detalles y siempre informándolos por aquí, y también se pueden comunicar por consultas, además de hacia la radio, al celular 099-120064, 099-120064, y por redes sociales en la página de Facebook, que se llama Complejo de Turismo Social AMULP. Muy bien, muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo y estamos conversando en estos días, ¿eh? Bueno, y los esperamos a todos por allí para tener una jornada de disfrute y de despedir el trabajo de toda esta temporada juntos. Saludos a todo el equipo que se prepara para el 27. Muy bien. Chau, chau. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. Es plena y es tan perfecta para que nunca pase nada. Es plena y es tan perfecta para que nunca pase nada. La democracia